voy a emborrachar mi corazón para que me hable de verdad como un amigo. Que nadie sepa que le estoy llorando, aunque me beba mi llanto con el vino. Que nadie sepa que le estoy llorando, aunque me beba mi llanto con el vino. Voy a emborrachar mi corazón, porque sé que los borrachos nunca mienten. Y tú no has de engañarme, corazón, quiero que hablemos de ella frente a frente. Corazón borracho, cuéntame esta noche, si ella no vuelve, ¿por qué no la olvidas? Corazón borracho, cuéntame tu pena, si ella no te quiere, ¿por qué la recuerdas? Voy a emborrachar mi corazón, vida mía. Voy a emborrachar mi corazón para que me hable de verdad como un amigo. Que nadie sepa que le estoy llorando, aunque me beba mi llanto con el vino. Que nadie sepa que le estoy llorando, aunque me beba mi llanto con el vino. Voy a emborrachar mi corazón, porque sé que los borrachos nunca mienten. Y tú no has de engañarme, corazón,